porque una no puede tener el mismo derecho de estar acá? ¿Cuántas llevan 20 años acá y no tienen ningún tipo de derecho que los respalde para estar en el país? Y eso es lo que nos preocupa. Ahora, ¿qué tal las parejas que van estableciendo familias, van teniendo hijos y son del mismo sexo? Y si una no logra conseguir el permiso para quedarse y tiene que irse, esto es una familia y las están separando. De eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por un simple acto se puede proteger un montón de personas. Y hay que ver también que no todas las personas ven esto como algo necesario. Si usted no quiere establecer una relación, no se quiere casar con su pareja, no tiene que hacerlo. Pero en el momento en que decidas hacerlo y que quieres hacerlo, hay ciertos beneficios que van asociados de los cuales puedes aprovechar. Desde la asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó para Informativo Mesoamericano, Jules Kiesler.